Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero que ore y le pida al Señor que esta noche Dios le hable a través de la palabra. Vamos a tomar el libro del Éxodo, el capítulo 20, el versículo 5. Y vamos a trabajar esta noche un tema muy interesante. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué se detiene la gloria de Dios? ¿Por qué hemos llevado años y hay ciertas áreas de nuestra vida? No es que digamos que todas, pero hay unas áreas que parece que a esas áreas no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Tomamos el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 5. Dice la Biblia: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que vamos a trabajar hoy este tema precioso. Y aquí notamos que a causa de la idolatría, la palabra maldad en el Éxodo es la misma palabra que se traza para iniquidad. Dios visita a causa de esos pecados sobre tres y cuatro generaciones. Pienso que en algún momento hemos escuchado de maldiciones generacionales, pero en este tiempo Dios ha traído más luz respecto a este tema. El libro de Éxodo 25 no es un libro que esté hablando a el impío, sino es un libro que está hablando a Israel, al pueblo del Señor. Y aunque cierto grupo de cristianos dicen que el antiguo pacto ya no es para nosotros, tenemos que decir que nosotros somos la Israel espiritual, según la Biblia. Nosotros somos los herederos de las promesas, según la palabra de Dios. Pero además de eso, también nosotros estamos cobijados bajo estos pactos del Señor que hizo con el pueblo de Israel. Así que no está hablándole Dios a pueblos incrédulos en Éxodo 20, sino que Dios está poniendo leyes y está hablando al pueblo de Israel. Para mí eso es claro. Nosotros somos la Israel espiritual que está sobre la tierra. Así que este mensaje también es para nosotros. Siendo Israel el pueblo del Señor, Dios le dice, como una ley establecida, que Dios va a visitar la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos hasta tres y cuatro generaciones. Tenemos que hacer un punto, y vamos a dedicar un programa a esto, de que la iniquidad se transfiere vía paterna. Hay una fuerza tremenda del padre. Por eso nosotros como congregación no usamos el legalismo, pero sí somos radicales en que se debe restaurar la figura paterna, la figura del varón, la figura del pastor. No solo las maestras de la escuela dominical, de la iglesia infantil, sino varones también ministrando. La parte varonil del varón es una parte que trabaja con muchísima fuerza la dirección de la iniquidad. Aunque hemos visto otros textos que estaremos estudiando donde mujeres también transfirieron iniquidad a sus familias. Así que podemos tomar de las dos situaciones, de varón y mujer. Y la escritura está hablando que el pueblo de Dios tiene que tener entendimiento de romper, de cortar con ese poder de la iniquidad. Porque nosotros hemos venido a Cristo, sí, claro, hemos pedido un perdón tal vez genérico. Y es el tema que nosotros estaremos tratando el día de hoy. Es interesante ver que Dios no visita el pecado. O sea, visitar es que viene. Visitar es que hace una habitación. Dios no visita el pecado, sino que hemos visto que lo que Dios visita es la iniquidad. Recuerde que ha habido tres palabras que hemos usado, que es iniquidad, rebelión y pecado. El día de ayer estuvimos usando las palabras de Santiago, cuando se habló de la concupiscencia, de la seducción, de que da luz el pecado es consumado y esto da a luz la muerte. Viendo entonces esta escritura tan poderosa, viendo esto, entendemos que lo que Dios visita precisamente es la iniquidad. Y hemos dicho que generación tras generación se repite, no solo en la parte física, no solo en la parte espiritual, no solo en la parte financiera, en maldiciones, en todo tipo de situaciones, se transfiere. Y aunque usted diga, yo no acepto lo que él está diciendo, solamente hagamos un sondeo en 100 hermanos y que hagan una lista de todo lo que vivieron sus generaciones y lo que están viviendo ellos ahora. Vamos a encontrar que el 100% tiene que ver con el tema que estamos tratando en este tiempo. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es el resultado de la iniquidad. Nuevamente, tengo que hablar sobre esto, no desde un punto de vista crítico, pero sí desde un punto de vista bíblico. Y es que nosotros los pastores somos muy ramistas. Entonces, los mensajes se concentran hacia el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. No estoy diciendo que esté mal. Prosperidad, prosperidad, prosperidad, sanidad. No está mal. Pero escúcheme, es como que usted y yo cogemos una podadora y sacamos la podadora y podamos el árbol y le podamos las ramas y decimos, lo podamos, no va a volver a aparecer. Y nos damos cuenta que con el tiempo la situación aflora, nuevamente vuelve. Porque el pecado sencillamente son las ramas. La iniquidad es la raíz. Realmente la iniquidad es a donde nosotros debemos tratar. Este es el punto donde la iglesia, los pastores, los intercesores, los profetas, los que ministramos debemos apuntar a poder cortar con el poder espiritual que viene de generación en generación, porque a veces nosotros nos vamos es por las manifestaciones físicas, por las manifestaciones visibles, y no nos vamos hacia literalmente la raíz. Yo he dicho, y en esto tenemos sí que hacer una crítica a lo que hemos denominado liberación, y como les compartí hace un tiempo, yo entraba a sitios teniendo 12, 13 años, la gente caía, comenzaba a ser libre y me invitaban mucho a hacer reuniones de liberación. Entonces ocurría esto, yo iba y ese día habían hecho propaganda, el pastor Frankie Rodríguez va a estar acá, ya mi nombre comenzaba a sonar y había mucha gente. Y yo entraba y como les dije, a veces por ya predisposición del pastor, él había hablado demasiado. Yo entraba, la gente comenzaba a caer o yo daba la palabra y habían unas liberaciones, unas manifestaciones tremendas. Gente que literalmente volaba, caía, se revolcaba, demonios que hablaban. Y el pastor quedaba tan contento, decía, pastor, Dios, ¿cómo lo usa? A los 3 meses... me agendaban otra reunión de liberación. Y en esa reunión, por consiguiente, había más gente, porque se había pasado ya la voz de que el pastor Frank iba a ministrar liberación. Yo me paraba, ministraba, nuevamente la gente caía, las manifestaciones, los vómitos, todo lo que hemos visto en la liberación convencional. Pero yo me hacía un poco hacia atrás porque yo decía, ¿acaso este mismo no fue el que estuvo hace 3 meses en liberación? ¿Otra vez está poseso? Era tan glorioso que a los otros 3 meses me invitaban. Y yo comenzaba a ministrar y ya eso ya no tocaba ni predicar. Pero cuando cogían a la gente entre los sugieres, yo decía, pero esta es la misma de hace 3 meses y hace 6 meses. Y comencé a descubrir de alguna manera, o que tenían una maña religiosa evangélica, tenían una manía, tenían una maña, tenían algo que no me gustaba, que no hacía parte del reino de Dios, o que sencillamente había algo en mi vida, yo no estaba haciendo algo bien, por lo cual nuevamente la persona volvía a su mismo estado. Pero qué sorpresa para mí. Bueno, y así pasaba y yo comencé a frustrarme. Yo decía, no, yo ya no quiero ministrar más en iglesia porque están acostumbrados a eso y el pastor todo contento y me volvían a llamar. Pero saben, comencé a poner los canales de televisión y yo llego a veces en la noche cansado, pero pongo los diferentes ministros. Y yo veía la liberación, yo decía, ¡ay, aleluya! Gente, a los 8 días, otra vez había liberación, y yo veía la misma endemoniada en el altar. Y otra vez, los gritos, las patadas, las babas, los vómitos. Y a los 8 días, a los 15 días, otra vez, había liberación, y otra vez lo mismo. Y al mes había liberación, y yo decía, pero son las mismas, les pasa exactamente lo mismo que yo estoy viendo, por favor. ¿Por qué no hacemos un análisis de lo que vemos en nuestras congregaciones cuando hay liberación? Es exactamente lo mismo. Entonces, literalmente, que usted ya tiene un... Si usted va a algunas iglesias, usted ya tiene clientes fijos para la liberación. Usted, si usted quiere gritos y saltos, siente que se tira al piso, usted ya sabe a dónde tiene que ir, porque usted ya los detecta. Y es verdad, no estoy haciendo una exageración. Yo comencé a frustrarme, yo comencé a decir, hay algo que no está bien, esto dentro de nosotros como iglesia cristiana, esto está mal, no está bien, esto no compete al reino de Dios. Comencé yo a ver esto, comencé a discernir que había una manía espiritual, una maña. Por eso muchos psiquiatras no quieren venir a Jesucristo, porque ellos dicen que no son posesiones demoníacas, sino problemas emocionales y mentales. Y yo en cierto grado tengo que decir que sí son problemas emocionales, porque ¿cómo es esto de que toda la vida estás tirado contra el piso, toda la vida estás gritando, toda la vida estás diciendo que eres Satanás, toda la vida? No hay tal cosa. O sea, el que el hijo liberta es verdaderamente libre, punto final. Entonces yo comencé a ver que habían manías, pero además de eso yo comencé a ver que habían cosas que no habíamos descubierto. Y evidentemente tenían que ver con que sacábamos la podadora, cortábamos todas las ramas y decíamos, aleluya, no va a volver a haber otro conflicto, no va a volver a recaer. Y la gente estaba bien 8, 15 días y volvía a lo mismo. ¿No es lo que ocurre en muchos encuentros o retiros espirituales? Yo entiendo, porque yo lo ministraba desde ese punto de vista. En la congregación, en nuestra iglesia, en otras iglesias, y mi agenda vivía llena de que retiro a Chinauta, retiro a Fusa, retiro a Melgar, retiro a Mesitas, y bueno, yo ya tenía mis conferencias listas y ministraba, y gloria a Dios, y los pastores, Dios, cómo te usó. Pero luego con el tiempo la gente recaía, volvía, y literalmente, de verdad, era de encuentro en encuentro, y a veces las recaídas eran peores. Conocido gente que estaba en drogadicción, a la cual hemos ministrado y usamos, y Satanás fuera, y sale y está bien por 8 días, pero después la recaída es tremenda, terrible. Y luego lo que nosotros usamos es el texto donde dice que claro, salió el demonio, pero trajo otros 7 demonios más y poseyó peor la casa. Y sí, ese texto tiene aplicación, pero yo pienso que no tendría tanta aplicación si lográramos sacar las raíces. Entonces el demonio no tendría derecho legal de venir y decir, esta es mi casa, este es mi territorio, voy a traer más, porque tiene un derecho legal. Y el derecho legal tiene que ver precisamente con la raíz. El derecho legal tiene que ver con lo que hay ahí. El derecho legal no tiene que ver con la botella de alcohol. El derecho legal no tiene que ver, escúcheme bien, no tiene que ver con el cigarrillo que se fuma o con la fornicación. El derecho legal tiene que ver con que él está conectado por una vía espiritual a sus generaciones. Él está conectado al pecado de su mamá, al pecado de su papá, al pecado de sus abuelos, al pecado de sus ancestros, al pecado aún de las maldiciones que se heredan espiritualmente por gente que fueron padres espirituales que nos transfirieron una información incorrecta. Está conectada esa persona a una maldición cultural. Entonces, sencillamente, lo que va a buscar el conducto, digamos que es un tubo de agua, es como que se fue el agua por el otro lado, pero como el tubo está conectado a la madre, el tubo está conectado a la fuente, nuevamente cuando vuelva va a salir. Es sencillo, es un principio sencillo. Así que la liberación literalmente tiene que ser más profunda. O sea, no solamente podemos concentrarnos en los espíritus inmundos. Y yo tengo algo claro. Y una de las enseñanzas y revelaciones que el Señor me ha dado tiene que ver con que los demonios se alimentan del pecado. Eso significa que a más pecado, esos demonios tienen más fuerza. Entonces es más difícil sacarlos porque se constituyen en demonios territoriales. Son muy fuertes a causa del pecado. Ellos toman fuerza a través del pecado de los seres humanos. Pero saben, les voy a decir algo más. Imagínense ustedes un demonio que ha estado en 5 generaciones hacia atrás, 6 generaciones hacia atrás, y ha tenido un derecho legal. Cuando se manifiesta en esta generación, llámese alcohol, llámese fornicación, llámese prostitución, cuando se manifiesta, entonces lo que ocurre es que se manifiesta con muchísima fuerza, con muchísima violencia, porque todas las generaciones anteriores lo que han hecho es alimentarlo, y se tiene un derecho legal, y el demonio ya conoce la debilidad de la gente, conoce el carácter de la gente, porque sencillamente el demonio dice: yo he estado con ellos desde hace 200 años y ya conozco todo lo que ellos han venido arrastrando, voy a cobrar en esta generación. Siento por el Espíritu de Dios que alguien comienza a ser libre mientras estamos predicando. Comienzas a recibir libertad. Y ahora tú estás entendiendo la razón. Y ahora tú estás diciendo: Señor, corta con la raíz. Sí, Señor. Levanta tu oración al Señor y declara que eso es cortado ahora mismo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú recibes libertad. Ahora toma tu libertad en el nombre de Jesús. Toma libertad en el nombre de Jesús. Toma libertad ahora mismo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas esto. Trabajando entonces este tema, descubro este gran principio. Igual yo no voy a pelear si de pronto usted no cree en esto. Solo le digo que cuando yo lo descubro, comienza a traer una tremenda libertad a mi vida. Y cuando lo comenzamos a ministrar a la iglesia, miren, fue una bomba atómica. Dios comienza a traer una libertad que antes no habíamos experimentado. Fue tremendo, en muchos sentidos, finanzas, lo espiritual, todo lo demás. Entonces, pensando en esto, tenemos que entender que no podemos seguir tratando con el tronco, que es la rebelión. No podemos seguir tratando con las ramas, sino que usted como cristiano tiene que decir: Señor, muéstrame la raíz. Señor, llévame a mostrarme la raíz. Y aquí es donde necesitamos algo que yo llamo espíritu de revelación para encontrar la raíz. Estaremos tratando este tema en un programa, porque es probable que usted no conoce la raíz, que usted no conoció a su papá, que usted no conoció a su mamá. Es probable que usted fue abandonado, fue criado por la abuela, por sus tíos. Alguien que está escuchando está tocado por el Señor precisamente por esto. Porque una de las preguntas suyas fue esa: pastor, ¿cómo? Literalmente, ¿cómo conozco, cómo encuentro la raíz? Entonces, la raíz la puedes encontrar por una investigación que tú hagas. Lo primero que tienes que hacer es tomar tu vida y escribir todo lo que te ha perseguido de carácter que no es del reino de Dios, desde que tienes uso de razón hasta ahora. Es la primera cosa. Lo siguiente es que vas a tener que ir a tu mamá, a tu papá, averiguar cómo te engendraron, qué prácticas tuvieron. Y aquí vamos a encontrar un choque, porque los papás son muy tapados. O sea, hay tantas cosas ocultas en nuestras generaciones. Son terribles. Y yo le hablo a usted: cuando las tinieblas vienen a la luz, ya no hay más tinieblas. ¿Quiénes fueron sus abuelos? Miren, nosotros comenzamos a hacer la investigación. Daremos un programa completo para este tema. Comenzamos a hacer la investigación y descubrimos, literalmente descubrimos. Nosotros no sabíamos quiénes eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros... Entonces nos tocó ir a buscar a las fuentes, nos tocó ir a nuestra tierra. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde viene ese apellido? ¿Quién era esa persona? ¿Quién fue el papá? Y comenzamos a mirar un montón de cosas en la línea histórica de nosotros, que logramos encontrar como hasta una cuarta generación. No logramos averiguar más. Encontramos la línea de pobreza, encontramos la línea de enfermedad, encontramos la línea de inmoralidad sexual pisando en todas partes. Entonces encontramos, dijimos, este es el derecho legal, lo tenemos que cortar. No sé si usted lo está recibiendo ahora en el nombre de Jesús, pero yo oro para que usted ahora mismo reciba una impartición del cielo sobre su vida. Que el poder del Espíritu Santo pueda tocarlo de tal manera que usted pueda constreñirse. Pueda decir, sí, esta es la razón. Y ahora pensemos en esto. Entonces tenemos que hacer una investigación. Ahora le voy a decir esto. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, por lo general, lo que denominamos oración de fe es, Señor, perdona mi pecado. No está mal, pero no le pedimos a Dios que borre las iniquidades. Por eso el pueblo sigue padeciendo maldiciones financieras, enfermedades, destrucción familiar, divorcios, accidentes, tragedias, problemas tremendos que no debieran ocurrir al estar bajo la protección de un Dios todopoderoso. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Se ha preguntado? Señor, ¿por qué me robaron? Si yo estoy bajo la protección de un Dios todopoderoso. Señor, ¿por qué tuvimos que perder a esa persona en ese accidente tan trágico? Aquí hay palabra profética para alguien que me está escuchando. ¿Por qué lo tuvimos que perder? ¿Acaso no dice tu palabra que si habitamos a tu abrigo, moramos bajo tu sombra? ¿Cuál es la razón? ¿No te has preguntado alguna vez? Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe cuánta gente me consulta que no tiene para pagar los recibos? ¿Sabe cuánta gente a mí me consulta, mis amados hermanos, que están endeudados? ¿Sabe cuánta gente termina consultándome que llega a pie, pobrecitos, en serio, llegan a pie a la iglesia caminando 7, 8 horas y dice, pastor, no tengo para comer? ¿Cuántos años de cristiano? 20 años. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente está caminando y la verdad, no ha habido gente que nosotros podamos hablar, que lleguen esos estados, que hablemos, oremos, liberemos, ministremos y no venga libertad. Vienen a libertad en Dios. Dios comienza. Recuerdo una pareja que vino en este sentido, que llevaban no sé cuánto tiempo literalmente sin recibir finanzas. Y ese día pudimos ministrar y Dios comenzó a abrirles los cielos. Claro, quedan las secuelas, puede tratar de volver a aparecer en el camino porque es, digamos que tú tienes una infección, el cuerpo físico manifiesta cómo trabaja tu espíritu en el estado real. Entonces, pues hay que seguir un tratamiento hasta que desaparezca totalmente el virus de tu cuerpo. Así, de la misma manera es la iniquidad. La pregunta es, oramos al Señor, confesamos nuestro pecado, pero Señor, borra nuestras iniquidades. Y entonces, al estar este derecho legal, que es como un imán, acuérdate, es como un imán, o sea, tú vas a pasar por la maldición y ¡puff!, eso se te va a pegar, y vas a pasar por pobreza y pum, te va a seguir, y vas a llegar a enfermedad y te va a alcanzar, porque hay un derecho legal que es roto en el nombre de Jesús. Y creo que Dios ha puesto este programa para que tú estés escuchándolo. Y Dios no lo puso para pues, ay, es que no tiene nada que hacer. A ver, no, Dios lo puso para deshacer obras del diablo. Y en el nombre de Jesús yo ordeno que toda persona que me está escuchando comience a recibir libertad para la gloria de Dios del poder de la iniquidad. Yo creo que tomé seminario bíblico. Y bueno, tengo como 4 o 5 diplomas de seminarios y jamás nos enseñaron esto. Lo enseñaron como el pecado, Dios perdona el pecado, la sangre de Cristo perdona el pecado, ya a mi hijo se le arregló todo. Eso no actúa de esa manera, no actúa. La experiencia pastoral, la experiencia profética de cada hombre de Dios nos enseña que no actúa de esa forma. Ahora, tenemos que pensar hoy en esto, de que hay diferencia entre pecado e iniquidad y que no es lo mismo el fruto de la que la raíz. Ahora, Moisés orando en Éxodo, como hemos tratado 34, él comienza a decir que Dios manifieste su gloria. Y luego en el capítulo siguiente, donde se habla de iniquidad, recuérdelo, rebelión y pecado, hay un principio de liberación Hay un principio de liberación que quiero compartirles, que yo aprendí, que sé que usted no se va a enojar conmigo. Principio de liberación es este: si sigues haciendo lo mismo, vas a llegar al mismo lado. Si no hay un cambio en el sistema, si no hay un cambio en la administración, vamos a llegar al mismo punto. Otro principio de liberación que me parece tremendo es este. El principio es: Dios no trata el mal en forma genérica. Dios no trata el pecado. Dios no trata la maldición en forma genérica. Pensemos. Digamos que tú tienes un dolor en la pierna, un dolor en la rodilla. Nota que el cuerpo físico es el espejo de cómo trabaja tu espíritu, tu parte espiritual. Entonces, tienes un morado en la rodilla, se te salió la vena varice por un lado, tienes alto el colesterol, los triglicéridos, tienes una diabetes, tienes unas palpitaciones en el corazón, tienes problema en los intestinos, tienes unos problemas de migraña tremendos, tienes un ojo medio tuerto, y entonces tú vas al médico y el médico te dice esto. Escucha, esto es muy bueno. Te dice: señor, señora, usted tiene todos esos males. Aquí le doy esta pastillita. Y esta pastillita le va a curar todos los males de su cuerpo. ¿De verdad? ¿Así actúa? ¿Así no actúa? ¿Qué comienza a ser un médico? Literalmente, necesita comenzar a tratar uno por uno. Uno por uno. Uno por uno, a no ser de que un mal se haya soltado y tenga que ver con todo. Pero entonces él le comienza a decir: bueno, para la vena vamos a hacer esto. Vamos a hacer un masaje ahí en la rodilla. Vamos a hacer una cirugía para quitarle ese asterisco. Bueno, ese asterisco, lo que usted tiene en el ojo, esa catarata. Vamos a darle este purgante porque su sistema digestivo no está funcionando bien. Y él comienza a tratar uno por uno. ¿Qué ha ocurrido? A veces pensamos que en la liberación dijeron en el nombre de Jesús ¡fuera! Y todo se fue fuera. O dijimos: Señor, perdona todos mis pecados, y todos los pecados se acabaron para siempre. Amados, amadas, sí, claro, Dios perdonó todos nuestros pecados. No perdona, perdonó en la cruz del Calvario los pecados de toda la gente. Eso es claro. Pero las consecuencias de cada uno de esos hay que removerlas. Es como que tú eres, vamos a pensar que tú eres un esclavo, ¿cierto? Que por 20 años no se bañó. Aleluya, ahí sí algunos entendieron. Y lanzó pica y estaba sucio, todo sucio, negrito, lleno de tierra, de carbón. Solo se te veían los ojos. Y después de los 20 años alguien viene y te dice esto. Te dice: eres libre, te quito las cadenas. Pero en su mente, o sea, claro, le quitó las cadenas, él no sabe cómo moverse, pero está sucio, tiene que bañarse, tiene que, cada parte del cuerpo tiene que bañársela. No es como que, bueno, me baño solo el pelo y ya quedó limpio todo el cuerpo. O porque yo tomé agua y ya mi organismo se refrescó. No, tiene que bañarse todo el cuerpo. Tiene que comenzar a vestirse. Tiene que comenzar a desarrollar ejercicios. Porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. Una de las cosas que yo como pastor he aprendido, y lo aprendí en mi propia vida cuando comencé a sujetarme a un proceso muy fuerte de libertad en Dios, que lo he visto en la congregación, es que Dios no trata todas las cosas de una manera genérica. Pastor, ¿cómo así? Miren, hermanos amados, la señal es esta: ve la iglesia cómo vive, enfermos por cantidades, endeudados por cantidades, gente en tremendos problemas de pecado, gente en la iglesia drogándose, gente en la iglesia prostituyéndose, gente en la iglesia en lesbianismo, en homosexualidad, en adulterio, en fornicación, en pornografía, en todo tipo de situaciones. Y entonces el ministro el domingo se para y dice esto: ahora todos son libres. Toda la gente aplaude y dice: gloria a Dios. Y después del culto todo el mundo salió a vivir una vida hermosa. ¡Qué pantomima tan terrible! Las cosas no actúan de esa manera. O entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque los ministros de Dios, los intercesores, los profetas, los apóstoles, estamos llamados a comenzar a tratar cosa por cosa. Cosa por cosa. Y allí es donde viene la liberación. Entonces sería más efectivo si, ok, vamos a trabajar primero tu alma, el área de pecado. Vamos a trabajar esta parte de inmoralidad, tus generaciones. Y allí es donde nosotros hemos ya casi por 6 meses, 7 meses, hecho un proceso. Cada reunión que hicimos el ayuno pasado, trabajamos el área generacional. Vamos a orar, vamos a tener, y fue tan sobrenatural, les voy a mostrar en este ayuno lo que ocurrió, porque tenemos un video donde literalmente mientras intercedíamos, un león apareció en la reunión y tenemos el video. Mientras intercedíamos, los cielos se unieron con la tierra. Y el león de la tribu de Judá rugió, ayudándonos a liberar nuestras generaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Y hemos venido en ese proceso hasta que recibamos libertad. Luego tal vez será matrimonios, luego será finanzas, luego será salud, luego será. Pero tenemos que avanzar en este sentido. Uno de los grandes principios en mi vida que he aprendido es que no se trata de una manera genérica, porque Dios es un Dios tremendamente específico. Esto es una falencia en el cuerpo de Cristo. La iglesia se conforma con oraciones generales, con oraciones simples. Y sí, Señor, perdona todos mis pecados, pero las bases legales que operan en contra de la gente están allí. Amados hermanos, las bases legales no se van con oraciones genéricas. Las bases legales se van con oraciones específicas. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que tú estás demandado, ¿correcto? Tienes una demanda. Y entonces, en esa demanda, te acusan por haber tomado unas tierras. Pero a los 2 días aparece otra demanda y en esa demanda te acusan por ser distribuidor de alcohol. Y hay otra demanda y en esa demanda te acusan por adulterar, abandonar tu esposa, ¿cierto? En otra demanda te acusan por, ¿qué vamos a pensar? Por consumo de pornografía. En otra demanda te acusan por distribuir o usar tu dinero en lo que no corresponde, en juegos de azar. En otra demanda te acusan. Quiero que esto quede muy claro. En otra demanda te acusan y te están dando una acusación. A ver qué más viene a mi mente por un abuso a un menor de edad. Digamos que por incesto, por haber estado con tu prima, con tu hermana, lo que sea. Y entonces tú vas al juez, tomas la primera demanda, la primera. Y dice: señor juez, vengo aquí y quiero que se quite el derecho legal. Ya alguien pagó la demanda y ya yo presento esta demanda y en esta demanda tienen que quedar libres todas las otras demandas. El juez lo mira, se ríe y le va a decir: sí, señor, claro, la primera quedó arreglada. Pero señor, es que usted tiene otras 12. Usted tiene que ir al juzgado que le corresponde, ante el juez que le corresponda, con un abogado diferente, porque una sola no te la puede arreglar toda. Reitero, aunque Cristo pagó por todos los pecados, los derechos legales están allí, las secuelas están allí y tiene que tratarse de una manera específica, cosa por cosa, pero no solamente tuyo, lo de tus generaciones, lo de tu papá, lo de tu mamá, lo de tu abuelo, lo de tu bisabuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué palabra tan tremenda estamos recibiendo esta noche a través de la radio? Ahora tenemos que pensar esto. El creyente debe entonces comenzar a escudriñar su corazón y el corazón de las generaciones y comenzar a tratar con cada cosa de una en particular. ¿Sabe qué me gusta? Que de acuerdo al libro de Isaías capítulo 53, en la cruz se hizo una obra integral que incluye la iniquidad. En la cruz se pagó por la iniquidad. Pero, ¿saben? Percibo que mis amados hermanos en Cristo y el pueblo del Señor, en todas partes, aunque Cristo ya lo hizo, está conforme aun cuando Cristo pagó porque recibamos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Cientos de personas conformes con sus situaciones con sus hijos, cuando hay libertad para los hijos. Cientos de personas en situaciones físicas y de enfermedades terribles, cuando hay sanidad para los enfermos. Cientos de personas endeudadas, miren, ustedes no se imaginan, iglesias completas endeudadas, cuando Dios, Jesús pagó el precio para que nosotros tengamos finanzas de reino. Quiero el día de hoy que podamos pensar por un momento en el sacerdote del Antiguo Testamento, Levítico 16:21. Cuando por la suerte de Azazel, si se acuerdan, un carnero lo soltaban al desierto y el sacerdote ponía las manos y el animal se iba con toda la iniquidad. Y según Hebreos, esto es sombra de lo que tiene que, de lo que había de venir, de los bienes venideros. En Cristo podemos experimentar libertad de la iniquidad, amados santos. En Jesús el precio está pagado. Solamente tenemos que tomar de la cruz y comenzar a trabajar uno por uno esas áreas en nuestra vida. Quiero que cerremos este programa pensando en tres tipos de iniquidad. Número uno, vamos a pensar en una iniquidad voluntaria. Parte de la enseñanza que hemos tenido, una iniquidad voluntaria. Dentro de la iniquidad voluntaria, encontramos que la iniquidad voluntaria es la práctica del pecado con todo conocimiento, causa y deseo de hacerlo. O sea, hay una iniquidad que usted sabe que es malo hacerlo y usted lo hace, abre una puerta y entra un agente espiritual que usted no sabe cuál, qué está detrás de esa puerta espiritualmente en el momento que la abrió y entra esa maldición. La siguiente es que hay una iniquidad consciente. Y es como que nosotros luchamos contra el pecado, pero a causa de lo mismo que nosotros tenemos somos jalados y llevados hacia ese punto en nuestra vida, ¿cierto? Hay una iniquidad de tipo consciente, o sea, literalmente sabemos lo que estamos haciendo, pero luchamos y no podemos vencerlo. Pero lo siguiente es que hay una iniquidad de tipo inconsciente. Esto significa que no es que nosotros lo predispusimos, o sea, nosotros no planeamos ser pobres o enfermarnos de un cáncer, sino que viene de generaciones pasadas. Es una herencia espiritual, es difícil de detectar. Esa comienza a buscar el camino. Y vemos gente que busca a Dios, pero después termina en unas situaciones tan tremendas. Y allí es como tenemos que entrar a trabajar. Porque a veces las raíces son tan profundas y son tan fuertes que es difícil vencer en ciertas áreas de nuestra vida. Lo mejor de todo esto es que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para que nosotros tengamos libertad en Dios. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, como estamos hablando, número uno, averiguar qué me siguió a mí. ¿Qué me ha seguido? Yo escribo lo que me siguió desde pequeño. Me siguió maltrato físico de mi papá. Nos siguió, papá era alcohólico. Nos siguió, papá era grosero. Todo lo que te ha seguido toda la vida. La siguiente cosa es que siguió tus generaciones, como lo vimos. Y otra cosa es que aquí es donde vamos a necesitar el espíritu de revelación. Vamos a necesitar el espíritu de revelación. Porque literalmente en muchos de nuestros casos nosotros no vamos a saber. Porque no conocemos papá, no conocemos mamá, ni siquiera sabemos de dónde venimos. Entonces necesitamos el espíritu de revelación para saber cómo romper el poder de la iniquidad. Miren este testimonio. Encuentro en un caso bien particular, bien interesante, una mujer a la cual la seguía un espíritu de muerte, de asesinato. Y literalmente 4 o 5 veces intentaron asesinarla. Y ella viene a consultar al profeta de Dios. Y dice, quiero saber esto. Entonces comienzan a adorar a Dios y viene el espíritu profético. Y Y en el espíritu profético ocurre esto, y es que el profeta tiene una visión donde ve que el papá de ella asesinó a la mamá de ella y la enterró debajo de un árbol. Entonces el profeta le dice, veo esto. ¿Conociste a tu papá? Sí, tu mamá, no sé, se desapareció. Entonces el profeta le dice, mira, veo esto y la mujer fue enterrada en tal parte. Y literalmente vino ese espíritu de revelación y corrieron. Y ella corrió, fue a la casa, el árbol, abrieron, sacaron. Y qué sorpresa, ahí había una calavera, una mujer. Y luego hablaron con el padre, literalmente él había asesinado a la mamá. ¿Qué tantas cosas habrán guardadas en nuestras generaciones? ¿Qué tantas cosas que nosotros no sabemos? ¿Qué tantas cosas que tienen que ser sacadas por Cristo? Usted puede recibir libertad en Dios. Lo creo firmemente. Declaro a través de este programa que usted recibe libertad en Dios. Que Dios trae a la luz las cosas ocultas. Ahora, quiero entonces que usted pueda comenzar a hacer una tarea. Porque recuerde que esto es una escuelita donde vamos todos a hacer un trabajo. Y yo, en el nombre de Jesús, voy a transferir una unción vía radial, donde no solamente usted sea libre, sino pueda libertar a otros. ¿No le parece emocionante? Oro en el nombre de Jesús para que ahora mismo el espíritu de profecía se transfiera hacia usted. El espíritu de sabiduría, de revelación, se transfiera hacia usted en el nombre poderoso de Jesús. Y usted pueda libertar a otros. Reciba eso. No solamente serás libres tú, sino que llevarás esto a tus hijos, llevarás esto a tus hijas, a tu papá, a tu mamá, los sentarás, les compartirás lo que has escuchado, les dirás que tienen que romper, que tienen que hacer una reunión familiar y romper con este poder de las tinieblas. La tarea que quiero trazarte hoy, antes de orar, número uno, lo he estado repitiendo, necesito que detectes. Número uno, detecta qué cosas te han seguido a ti toda la vida. La primera cosa, ¿correcto? Detecta y escríbelo en una hoja. Número dos, comienza a averiguar qué siguió a tus padres, qué practicaron tus padres, qué practicó tu mamá. Detéctalo, búscalo, escarba. Vas a encontrar muchas cosas guardadas. Detecta tus padres, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. Haz un cuadro generacional. Número tres, pídele espíritu de revelación al Señor para que puedas encontrar literalmente lo que tú no sabes. Pide espíritu de revelación para que Dios en sueño, en visión, por profeta, por palabra, tú tengas revelación y el Señor te diga, la raíz está en este punto. Una mujer vino y me dijo, estábamos hablando sobre su liberación y tengo una visión súper loca, re loca. Escucha la visión. Digo, veo a su papá enfrente de Satanás. Y Satanás le sopló un ojo, le sopló el ojo derecho. Y la mujer se echa hacia atrás y dice, sí, es que mi padre hizo un pacto con el diablo y en ese pacto, años después, él perdió el ojo derecho. Mira esto, comienza a hacerlo. No tendrás que buscarme a mí porque ahora vienen, todo Bogotá se viene. Bueno, allá hay profetas. Sí, soy profeta, tengo revelación, pero Dios lo puede hacer contigo. Con una predicación, con un sueño, con una visión, Dios te va a mostrar las áreas. Cuarta cosa. Tendremos prédicas sobre esto. Detecta todas las cosas que han seguido a la iglesia en las cuales tú has estado. Adulterios, mentiras, engaños, pobreza. Y escríbelo, porque ciertas iniquidades se transfieren por nuestros líderes religiosos. Pero última cosa, detecta qué cosas culturales se han transferido a tu vida. Consumo de alcohol por la cultura. Detecta en el nombre de Jesús que se ha transferido a tu vida. por medio de la cultura, los bailes, las fiestas, la inmoralidad sexual, porque hay una iniquidad, derramamiento de sangre, secuestro, injusticia, robo, que viene de algo cultural, que viene de los que fueron presidentes y presidentes y presidentes, que vinieron de los que entregaron a la nación, a la idolatría y todo lo demás. Y luego Dios va a comenzar a decirnos qué comenzar a hacer con todo este trabajo que tú vas a comenzar a hacer. Vamos a orar esta noche, vamos a pedir que el Señor nos hable y literalmente nos ayude a encontrar las raíces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honor. Señor, yo clamo ahora que manifiestes tu poder y tu palabra de una manera extremadamente poderosa y sobrenatural en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aquí y ahora, con los ríos de oyentes, Señor. Que ellos puedan encontrar la raíz en sus vidas, la raíz en sus generaciones. Que ellos puedan encontrar la raíz, Padre Celestial, en sus casas. Que tú les reveles, que puedan encontrar la raíz que viene por la línea de las congregaciones a las que han pertenecido, pero también que encuentren la parte cultural que ellos han recibido, Señor. Y trae a libertad a tu pueblo en este tiempo, te lo rogamos, en el nombre de Jesús.